Cuando me preguntan a qué nos dedicamos en Atapuerca, me gusta contestar que estamos construyendo una máquina del tiempo. Así que, como ya está casi terminada, os invitamos a que vengáis con nosotros a atravesar el tiempo por este túnel que estamos haciendo. La prehistoria se desarrolla entre la aparición del género humano hace unos 2,5 millones de años y la invención de la escritura. Se divide en tres grandes periodos: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. En Atapuerca se observan todas las etapas de la prehistoria. Durante el paleolítico aparecen los primeros humanos. En el Paleolítico vivíamos en plena naturaleza y convivíamos con animales impresionantes que nos asombraban o que nos atemorizaban, en todo caso los que respetábamos, de los que nos alimentábamos, pero que estaban siempre con nosotros y por eso los transportábamos también al interior de nuestras cuevas, de las cuevas que ocupábamos y los representábamos en estas maravillosas pinturas del arte rupestre. Al principio la humanidad fue nómada. Vivíamos buscando animales para cazar, frutos que recolectar y ríos en los que pescar. Los pequeños grupos humanos se refugiaban en cabañas o en cuevas. En lo más oscuro de las cavernas se realizaron las primeras muestras de arte. Durante el Paleolítico, los humanos elaboraron las primeras herramientas de piedra, hueso y madera. Las usaron para cazar, cortar carne o sacar raíces de la tierra. Uno de los grandes avances que tuvo lugar durante el Paleolítico fue el dominio del fuego. Con ello se atenuó el frío, se cocinaron los alimentos y se ahuyentaron los animales peligrosos. La noche dejó de ser inhóspita. El fuego nos reunió y pudimos compartir mucho tiempo juntos. Así nos hicimos más sociales. En el Neolítico nos hicimos sedentarios. Ya no teníamos que vagar por territorios inmensos. Y podíamos vivir en poblados permanentes con cabañas estables porque no necesitábamos obtener el alimento de la caza y de la recolección de vegetales silvestres, sino que lo producíamos nosotros mismos por medio de la agricultura y de la ganadería. Y también enterrábamos a nuestros muertos en grandes sepulturas colectivas. La cerámica aparece durante este periodo, siendo fundamental en el desarrollo humano. La fabricación de tejidos implicó un desarrollo tecnológico que fusionaba diferentes saberes adquiridos. Su modelo se replicó durante generaciones. Ahora, cuando comemos en la mesa, utilizamos tenedores y cuchillos de metal para cortar la carne y para llevárnosla a la boca. Pero durante toda nuestra evolución hemos utilizado herramientas de piedra, hasta que se descubrió la manera de producir herramientas, utensilios de metal. Y entonces empezó una nueva época de la historia humana que se llama la Edad de los Metales, en la que todavía seguimos hoy en día. La irrupción de la metalurgia cambió la tecnología de la caza y la de la guerra, teniendo especial incidencia en la economía y los adornos corporales.